passaggiami allora, mi compa. Trabajar. Subo a mi rampa, le prendo el estéreo y voy observando barrios de mi ciudad. Llego a mi trabajo, le pongo un macizo para el sabadito salir a cotorrear. Recojo una nena que ella está bien buena, que luego me invita para ir a pachanguear. Y yo le contesto sonriendo. Una nena que ella está bien buena, que luego me invita pa' ir a pachanguear. Y yo le contesto sonriendo.